Estamos trabajando con normalidad, ¿sí? Estamos atendiendo donantes de sangre de lunes a viernes de 8:30 a 11 horas. Consultarte si por ahí también es mucha la cantidad de gente que viene a donar. Bueno, es relativo. Va a depender de la urgencia, si hay cirugías o no, pero siempre se necesitan donantes de sangre. Sí. A veces vienen más, a veces vienen menos, pero siempre es necesario, sí. ¿Cuál es el tipo sanguíneo que por lo general es el más requerido? El más requerido es el que presenta mayor frecuencia en la población, que es el cero positivo, por ende es el que más se usa, ¿sí? Es el que más necesitamos siempre. Si bien todos los grupos son importantes, todos se necesitan, a veces hay grupos que son más difíciles de conseguir, como los negativos, pero el que más se usa es el cero positivo. ¿Cómo es el proceso en el cual por ahí la gente que viene a donar tiene que transcurrir? Primero es tienen que sacar numerito, ¿sí? Un numerito de la garita de seguridad, se lo llama por número. Se le hace una entrevista, ahí se evalúa, se hacen algunas preguntas, si el donante, algunas conductas, si se utiliza alguna medicación, si han donado anteriormente, se evalúa, se le toman los signos vitales, presión, temperaturas, se le mide la hemoglobina, y si está todo en condiciones puede pasar a donar. Una vez que dona, la extracción suele durar como mucho, 15 minutos, es un proceso rápido, y después no tiene ninguna consecuencia para la salud. ¿Es necesario también venir a donar, ¿no? Concientizar también a los vecinos de Viedma y de Patagones que vengan a donar, ¿no? En ese sentido también, porque siempre es necesario también. Sí, como vos decís, es muy necesario, ya que la sangre, es un producto que no se puede fabricar, no se fabrica. La única manera que podemos obtenerla es a través de la donación. Consultarte también por si están haciendo por ahí algunas campañas para salir a distintos barrios o a otros lugares. Sí, regularmente hacemos campañas en iglesias, en la universidad, solemos ir a los CAPS, por ahí solemos ir a algún, por ejemplo, a otra localidad, a hacer alguna, siempre coordinado, ¿no? Lo que se llaman las colectas de sangre. Consultarte también en qué días y a qué horarios la gente se puede acercar aquí a hacerse su extracción de sangre. Bien, los días son de lunes a viernes de 8:30 a 11 horas.